Contenido A. Apto para todo público. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y estamos ya aquí en La Voladora Radio en el 97.3 de FM, en este bellísimo municipio de Amecameca. Y pues, si nos estás viendo en Facebook Live, ya estás viendo quiénes son nuestras invitadas. Y bueno, ya pronto estaremos ahorita diciéndote de quiénes se tratan para los que nos están escuchando por la radio. Te invito a que nos contactes 55 40 26 18 14 para mensajes de WhatsApp. 55 40 26 18 14. Búscanos también en las diferentes plataformas de radio en vivo. Nada más escribes cualquier radio en vivo o La Voladora Radio en vivo. Inmediatamente te va a dar por ahí un buscador y le oprimes play y con eso tienes para que nos puedas escuchar vía internet. También en las redes sociales, Facebook, X y Instagram como La Voladora Radio. También ahí nos puedes encontrar o en nuestra página oficial www.lavoladora.org. También el teléfono en la cabina 597-978-5252. Así es que no hay pretexto para que no nos puedas ubicar. Y también dile a Siri o dile a Alexa, Alexa, pon La Voladora Radio e inmediatamente te lo va a poner. Así que pues sé parte de nuestra comunidad y como siempre la verdad es que invitarte a que nos sigas escuchando, pero más ahora, el próximo 18 de octubre vamos a tener ya a dos días una jornada, toda una jornada de aniversario, 25 años de La Voladora Radio, y bueno, lo vamos a transmitir como siempre desde el kiosco, donde se inició esta pequeña radio y que ha crecido con todos aquellos que han pasado por aquí, por nuestros fundadores, nuestras fundadoras, por quienes están preservando justamente la idea original. Y pues por muchos de nosotros que llegamos en su momento para estar aquí en los micrófonos con ustedes, que fuimos invitados y que empezamos a hacer también nuestra pequeña historia. Así es que gracias, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y pues por dedicarnos un poco de tu tiempo, ya que si estás trabajando y le sintonizas, para nosotros es algo maravilloso. Aquellos que estudian, que van en el auto o que simplemente pues quieren el día de hoy preguntarle algo a nuestras invitadas, pues con mucho gusto hazlo por mensaje a través del WhatsApp 55 40 26 18 14 y ellas con mucho gusto te van a dar una respuesta. También te invitamos a que pues visites la página de La Voladora porque estamos por ahí ofreciendo algunos artículos conmemorativos. Si quieres adquirir alguno, pues ahí está en la página todos estos productos. Nos puedes ayudar de esa manera. Recuerda que somos nosotros mismos somos autosuficientes en el sentido de buscar quien nos ayuda. O sea que muy autosuficientes no somos, pero buscamos la manera de cómo hacer que esta señal siga llegando hasta tus oídos. Así es que, bueno, nosotros de aniversario 25 años de La Voladora Radio. Y pues qué mejor manera que al menos para el programa de Consentido Humano y para mí, pues festejar, celebrar, que teniendo dos grandes invitadas que son mis amigas de hace mucho tiempo, hemos coincidido en diferentes escuelas, en el trabajo, y bueno, pues esto nos permite también tener un apoyo con ellas muchas veces, porque creo yo que aun cuando seamos escuela para padres, no necesariamente lo sabemos todo, hay quienes, hay personas, consultantes, niños, niñas que requieren ya de algo, una especialización, alguien que sepa más del tema. Y bueno, pues nuestras invitadas han desarrollado esa, sus profesiones en este ámbito de la ayuda hacia los demás. Y bueno, pues las voy a presentar. Hoy les voy a pedir de favor pues que ellas mismas digan quiénes son y todo. Y para quienes ya la están viendo en Facebook Live, seguramente ya saben de quién se trata. Pero por favor, para nuestros amigos de la audiencia, pues maestra Leticia Moreno, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Uy, pues feliz de tener la oportunidad de saludarlo. Y de, pues básicamente yo vine a felicitar a la Voladora Radio por estos 25 años que se dicen muy fácil, se dicen que parece que se va muy rápido, pero pues grandes esfuerzos, ¿no?, que han hecho para tener hasta este momento esta oportunidad de voz para muchos y bueno, hoy para hoy, yo. Sí, claro. Y que vengo a felicitarlos y a saludarles. Y bueno, pues soy Leticia Moreno, trabajadora social. Hice la licenciatura, pero trabajé como promotora de salud en muchas escuelas. Yo hice la cuenta, ya como 50 fueron, pero bueno, ya me jubilé y dice una sobrina que no me jubilé, que solo cambié de empleo porque ahora cuido pues a mi mami, porque se ha dado que todo mundo requiere y ya me estoy certificando en cuidados hospitalarios, inclusive geriátricos, para nietas, para hijas, claro. Pero bueno, pues disfrutando de esta nueva etapa. Claro, pues ya estaremos platicando de toda su experiencia. Ya como vaya surgiendo el programa, lo vamos a hacer. Muy bien. Por este lado, de mi lado izquierdo, pues alguien que también aprecio mucho, que tengo la gran virtud de tener una amistad honesta, sincera y madura con Judith. Judith, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por por invitarnos a esta conmemoración, como lo mencionaba la maestra Leti. 25 años se dicen fácil, pero en realidad hay un trabajo detrás de toda esa gran organización y sobre todo el darle voz a la comunidad. Gracias por hacernos partícipe de esta celebración y bueno, pues muy honrada de estar aquí como siempre y emocionada. Así que si me equivoco un poquito es por la emoción. Bien, mi nombre es Judith Martínez, soy licenciada en psicología y bueno, siempre que me hacen la pregunta a qué me dedico, yo siempre suelo contestar, soy mamá de tiempo completo y medio tiempo me dedico a dar consulta de apoyo psicológico, principalmente a niños, pero he ampliado ya mis consultas para todo rango de edad, adolescentes, adultos y adultos mayores. Entonces, y me considero una psicóloga de la comunidad, y ya después, más adelante, estaremos platicando por qué me considero así. Sí, claro que sí, y lo dice muy bien Judith. Vamos a hablar, por ahí vamos a abordar el tema el día de hoy. Y bueno, pues mientras vamos a ir a una pequeña pausa, no te vayas, en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHESA. XHESA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos, por estar ahí. Y bueno, andamos un poquito mal de la garganta, pero... perdón. Ya aquí ahorita nos compartieron unas pastillitas de propóleo y creo que con eso la voy a armar. Así es que no podría yo perderme, la verdad, el gusto de estar con las invitadas. Estoy con Leticia Moreno, trabajadora social, y con la licenciada en psicología, Judith Hernández. Martínez, perdón. Discúlpame, Judith, discúlpame. Y y la verdad es que estamos platicando fuera del aire muchas cosas. Entre ellas, me quiero aprovechar de tomar estas últimas palabras, Judith, que habla usted de esto, una psicóloga pues de la comunidad, ¿no? Y eso, en lo personal, me hace eco en muchas cosas. Incluso en el... pienso que va implícito el propósito del servicio y que, pues yo creo que de ahí me voy a agarrar como para que nos platique por qué una psicóloga comunitaria, porque conozco muchas psicologías que están como enfocadas. Y esto de decirlo de la comunidad, primeramente me consta que es así, porque hemos coincidido en muchas partes con gente que atiende, que bueno, me hace el favor de atender porque a mí a veces me solicitan y que apoya en ocasiones a Escuela para Padres. Y me consta ese hecho, ¿no? Y hablar de un servicio a la comunidad implicaría para muchos de los que nos están escuchando, pues no ganar nada, ¿no? Y a veces yo la he visto y ha sido así. ¿Cómo entender o explicarle a quien nos están escuchando pues un servicio a la comunidad y más desde una profesión? ¿Cómo se entiende eso? Pues esto viene a raíz de que actualmente se habla mucho de la profesionalización, ¿no? De la importancia de tener un papel que nos avale. Considero que es importante, pero también es importante tener este acercamiento práctico y pues así, conociendo tu comunidad. Las necesidades de tu comunidad no van a ser los mismos que a veces vienen en los libros, ¿no? Sobre todo los libros de psicología, porque pues muchos vienen de otros lugares y no es que no sea aplicable, simple y sencillamente la necesidad de tu comunidad en diferentes contextos solo lo puedes saber acercándote a la comunidad y siendo parte de esa comunidad, ¿no? Entonces, sí. Eso como en primer momento, pero en segundo, porque yo cuando llego a la primaria Constitución, pues yo llego como madre de familia. Pero cuando hay este acercamiento, hay una necesidad de que requerían una psicóloga, los chicos. La escuela. Sí, ¿no? Los maestros, ¿no? Sí, ser ese puente entre padres, maestros y alumnos, ¿no? O estudiantes. Claro. Entonces, pues a mí se me fue requerido así mis conocimientos para poder trabajarlo con los niños en primera instancia. Entonces... No es que yo haya venido y diga, bueno, soy psicóloga y busco trabajo. Uh-huh. Había necesidades que cubrir para la comunidad y yo podía hacerlo porque en ese momento estaba en trámite de titulación. Uh-huh. Y entonces poder tener esa población con el cual poder realizar ese proceso me hizo, ahora sí, el intercambio. ¿Al proceso que se refiere es tener como práctica? Práctica y poder presentar un documento a través de ese me titulara, ¿no? Pasaron diversas situaciones y ya no fue por ese medio, pero era un intercambio. O sea, yo necesitaba una población con el cual aplicar los conocimientos, sacar un documento, hacer mi tesis y de ahí pues sacar el título, ¿no? Pero a la vez pues yo tenía que brindar algo. Y bueno, tenía entre comillas, porque algunos me dirán, pues no es necesario. Pero en realidad, pues yo trabajo con niños, con personas. Claro. Entonces no es como de, bueno, ya terminé ya obtuve lo que yo necesitaba y bueno, ya dejo a los niños y a la comunidad como haya terminado, sí, ¿no? Sí. El proceso. Y no, pues fue un intercambio. Yo siempre lo veo como un intercambio. Yo doy algo y recibo algo a cambio. Y eso es algo que hace funcionar una comunidad. Claro. Sí. Entonces, por eso cuando a mí me preguntan o me dicen, ¿por qué te dedicas a esto? Pues uno es porque disfruto mi trabajo, uh-huh. pero otro es porque hay necesidades en la comunidad en el que yo estoy inmersa uh-huh. y al momento de yo brindar ese apoyo, pues también recibo. Claro, sí. Entonces, también, pues, por eso me considera psicóloga de la comunidad, pero también para la comunidad. Para la comunidad. Y esto implica, maestra Leti, en base a lo que dice Judith, pues también tener un conocimiento de la comunidad, ¿no? O sea, porque, como decías, Judith, los contextos son diferentes. Uh-huh. Los libros, la teoría para aplicarlo, de pronto dicen, a ver, ¿cómo lo aplico aquí? Pero usted trabajó muchos años en una comunidad como es el Estado de México, en donde hay familias pobres, hay familias de clase media, pero una problemática social, pues a veces puede como repetirse en una escuela y en otra escuela y en otra escuela. Usted recorrió muchas escuelas. En base a lo que dice Judith, ¿usted qué visión tiene de una comunidad o de esas comunidades que le tocó también involucrarse, conocerlos? Porque hasta la fecha hay gente, a mí en lo personal, que me preguntan por usted y del buen trabajo que hizo en su momento. Que es como que medio raro, ¿no? Deberíamos de estar aprovechando toda su experiencia todavía. Pero, ¿cómo, ¿cuál es la visión que usted tiene? Pues, bueno, como trabajadora social, yo recuerdo que en mis clases hablábamos de comunidad y la dividíamos como que eran como tres universos, tal vez, ¿no? O sea, de manera general. O sea, una comunidad en general puede ser un poblado, una colonia. En este caso, por ejemplo, mi comunidad eran escuelas, ¿no? Uh-huh. Otra esfera, a lo mejor era la familia, y bueno, otro de manera individual, probablemente. Pero el tener el concepto de comunidad que yo conocí con la directora que teníamos, pues era simplemente, a lo mejor desde la función de servidor público, decir, bueno, esto es lo que a mí me corresponde, es lo que a mí me compete. Sin embargo, también no es solo la cuestión de la responsabilidad, sino del interés, de la vocación de dar un buen servicio, ¿no? Porque había muchas situaciones que no se esperaban de una escuela, a lo mejor, ¿no? Uh-huh. Pero yo recuerdo, por ejemplo, el querer que la comunidad no solamente obtuviera a lo mejor buenas calificaciones, ¿no? Sino uh-huh. que, por ejemplo, los niños estuvieran cómodos en, claro. en un espacio. Limpio. Entonces, no saturar una escuela, un grupo, por ejemplo, uh-huh. ¿no? El tener claro que es muy importante la participación de padres. Uh-huh. Y bueno, en cuanto a las necesidades que se van generando para los niños individualmente, para los maestros individualmente, para la escuela en general y como parte de una comunidad, pues uno tiene que buscar a otras personas porque no se puede todo. Por más que queramos abarcar todo, pues no podemos, ¿no? Entonces, a lo largo de mi camino por escuelas, yo empecé buscando apoyo en instituciones. Recuerdo que había, por ejemplo, cuando estaba en ESA, la UNAM tiene como centros comunitarios, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esos centros comunitarios están odontología, uh-huh. está psicología y hay otras áreas, ¿no? Que daban además un buen servicio, ¿no? Después fue el hospital Samuel Ramírez Moreno, uh-huh. que está en el Eje 10, que yo desde que estaba en ESA lo conocí y enviaba, porque no hay muchos servicios de psiquiatría, por ejemplo. Entonces, bueno, como institución, pues ahí era el servicio. Cuando llegué a Valle, pues con más razón, ¿no? O sea, ya los conocía y ya era yo clienta para enviar a los chicos, ¿no? Sí. Entonces son como instituciones más formales, creo que uh-huh, hace un rato uh-huh. comentábamos. Bueno, siempre centros de salud, ¿no? Uh-huh. Hacíamos jornadas de salud porque, bueno, se les enseñaba a los niños a lo mejor a alimentarse correctamente en clase, pero si la familia no tenía esta formación uh-huh. o no tenía esta sensibilidad uh-huh. de que es muy importante, pues no funcionaba, ¿no? Uh-huh. O que es importante las vacunas o incluso, por ejemplo, ¿qué hago si mi hijo está iniciando las drogas? Entonces uh-huh. recuerdo que hacíamos ferias de salud uh-huh. y entonces invitábamos a un montón de instituciones, uh-huh. recuerdo así rápido, que me traía de Nesa a Mixfam, ¿no? Uh-huh. Y luego los niños de primero usaban su lo de su recreo para comprar condones y las mamás uh-huh. infartaban, ¿no? pero era difundir información para los niños, para los padres, las escuelas del deporte. Era increíble que estando en la comunidad, mucha gente no sabía de los no, servicios, ¿no? Invitábamos a los de CAPA, de las adicciones, invitábamos a centros de salud, para hacer como mediciones de peso y talla, etcétera. Entonces era invitar a instituciones, digamos, instituciones oficiales y las que hubiera en la comunidad, ¿no? Claro. Bueno, antes estaba Maella, por ejemplo, que se le extraña en Valle de Chalco a la Fundación Bringas. Estaba, bueno, lo que había, ¿no? Y después también, pues, con padres de familia. O sea, también aprendimos a hacer red con padres de familia que estaban dispuestos a colaborar. Sí, ahí fue cuando de repente me enteré que había una psicóloga en la comunidad que cobraba 15 pesos cuando la familia no podía pagar otro. Yo decía, ¿qué? No, yo la tengo que conocer, ¿no? Yo tengo que aprovecharme. Entonces ya después pues la convencimos de que sea servicio social. Pero fuera de eso, sí, es un poco la responsabilidad, pero se necesita tener como una convicción, ¿no? Una formación humanista, a lo mejor haber vivido situaciones personales diferentes que nos llevan a conocer la necesidad o pues más de cerca, más en carne, y poder empatizar o comprender y querer brindar y es que lo decía, a la comunidad, ¿no? Sí, lo decía usted en un principio, o sea, que tener la sensibilidad, ¿no, Judy? Porque creo que ese es un punto importante. No se puede ayudar si no tienes como primera instancia eso que acaba usted de decir. Esta sensibilidad visual y a veces hasta nada más de oír una historia, que a veces no te la cuentan de frente, pero finalmente quién le da lo mismo, ¿no? Indiferencia. Exacto. ¿No? Indiferencia. O sentimos o pensamos que no nos va a tocar o que no hemos estado ahí. A veces olvidamos que en algún momento nos sentimos solos y no hubo un red de apoyo, claro, o no hubo como esa posibilidad de encontrar a personas que te brindaran la mano o que te ofrecieran algo para poder salir de esa situación. Y hay una retroalimentación. Bueno, lo que decía usted, que bueno, yo ofrecía pero ganaba. Bueno, en trabajo social se dice que sublimamos nuestras propias carencias. Yo creo que va por ahí porque era muy satisfactorio, o yo creo que sigue siendo satisfactorio cuando logramos que alguien resuelva o que mejore alguna situación. Y bueno, personalmente yo siento una satisfacción muy grande, ¿no? Entonces yo creo que parte de hacerlo pues es porque yo también siento gratificación. O sea, si no me gustara, si no lo disfrutara, pues no lo hacía, ¿no? Claro. Y ese disfrute debe estar por ahí en que estoy sanando algo, probablemente de manera personal que ni cuenta me doy. Pero bueno, al final yo siento alegría, satisfacción, no sé, ¿no? O sea, me acordaba hace unos días que hablábamos de derechos de las mujeres en marzo siempre y buscábamos difundir pues los derechos básicos de las mujeres, porque, bueno, recuerdo, no voy a decir nombres, pero una vez fui básicamente a informarle a un hombre que lo que hace, que yo entendía que a él lo formaron así, que pensaba que era normal que golpeara a su mujer porque se tardó en un mandado, y además lo peor es que estaba conmigo, ¿no? Entonces, cuando la señora regresa con el ojo morado, pues me paro y voy. Y alguien me dijo, a ver, ¿y por qué vas? No, le digo, no, es que yo fui a informarle a ese hombre que antes a lo mejor estaba muy bien, pero que hay leyes ahora que nos dicen que eso es un delito. Yo creo que funcionó, no sé si para él o para ella. Al final ellos se separaron. No sé, yo sentí alegría por esa situación. Y así nos pasó con muchas mujeres, ¿no? Que al final decidieron alejarse a lo mejor de una situación. Digo, no nos queríamos convertir en rompehogares, pero sabíamos que estaban mucho mejor ellos y sus hijos en una situación diferente, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, cuando uno sin querer se logran ese tipo de casos o ves alguna situación mejorar, pues sirve muchísimo, ¿no? Y sí, también de las cosas que se ganan, bueno, pues es conocer a gente como Judith, al señor Miguel, que hablando de redes, yo decía entre mujeres, pero no, la verdad es que las redes sociales, o sea, tener amigos o amigas, a mí, por ejemplo, personalmente, conocer a don Miguel, creo que ya lo he dicho, pero salvó mi matrimonio, porque la visión de un hombre es diferente. Hablábamos hace un rato de cerebros diferentes, ya dijimos que no, pero bueno, sí hay visiones diferentes que ayudan, ¿no? Tener. Entonces, también de manera personal, bueno, pues conocer o tener amigos o amigas con quien de repente uno está mal y necesita apoyo, porque no es nada más brindar, sino saberse parte de esa red y que a veces nosotros estamos en el centro también necesitando, y tener esos lazos de donde agarrarse es maravilloso, ¿no? O sea, yo recuerdo amigas como Doña Coco, saludos a Doña Coco, no sé si oiga radio hasta ahora, pero si no, después se lo mandamos. Doña Coco es una escucha maravillosa. Yo recuerdo haberle hablado muy angustiada y con el nudo aquí literal lo sentía. Y después de una hora que me permitió hablar, nada más me escuchó. O sea, yo ya podía hasta pasar saliva, ¿no? Entonces, estas redes de apoyo también, pues nos sirven, ¿no? Conocernos y ayudarnos, ¿no? De manera a lo mejor informal, pero pues sirven muchísimo, ¿no? Una buena escucha siempre se agradece. Sí, y es importante. Hace un rato platicábamos, ¿no? Y decíamos, sí, de esta sensibilidad de darnos cuenta que alguien tiene un problema. Pero pues qué mejor también desde un lugar en donde pues cada una, por ejemplo, ustedes están en una capacitación, una profesión, y que logran encontrar que ese es el... que por ahí hay una vena, una oportunidad, como dice usted, no necesariamente para dar un consejo, sino simplemente para escuchar, ¿no? Y yo creo, Judith, que pues eso que dice la maestra Leti es tan cierto, ¿no? Y yo pienso que sucede en la profesión, pero cuando se tiene una visión, así como ahora hablamos mucho de la visión de género y que lo vean con perspectiva de género, bueno, pero también si cuando uno ve a una persona, lo ve uno como una perspectiva de ser humano y entendemos, logramos entender que necesita al menos ser escuchado. Y por ejemplo, Judith, yo sé que usted lo hace muy bien y eso... es un servicio grandioso para la comunidad, porque estamos de acuerdo en que a veces no tenemos tiempo, que nos agarraban los papás corriendo, o con un caso u otro caso y uno más. O sea, también qué bueno que la comunidad lo entienda, porque no se puede a veces al 100%. Pero, pues, ¿cuántos casos así nada más de saberse escuchados, no? Me imagino. Sí, y de hecho, el gran algo que yo no descubrí, porque claro que está en la teoría que eso es el apoyo psicológico, pero yo por falta de tiempo, porque me permitían retirar a los niños como unos 15 minutos porque eran niños que tenían dificultades en el aprendizaje o iban rezagados, imagínense, yo sacarlos a lo mejor una hora, que normalmente es la consulta. Y yo recuerdo mucho esa anécdota donde pues yo los juntaba para poder optimizar tiempos, pero sin minimizar ese pues esa atención que hay que brindarle a cada caso, a cada contexto. Entonces, hacíamos pequeños grupos de trabajo y recuerdo mucho un grupo de trabajo de unos niños en donde una niña dice, es que, ¿qué crees? Ah, me dice, estoy muy triste, porque me decían maestra, ¿no? Ellos no me decían psicóloga, me decían maestra. Entonces me dice, maestra, estoy muy triste, no puedo hacer mi trabajo, ¿no? Y yo le decía, y le digo, ¿y por qué estás triste? Y le dice, no, es que mi papá se fue y yo ya no tengo papá. Y yo apenas estaba aquí procesando cómo acompañarla, ¿no? Estar siendo esta escucha activa para saber qué retroalimentar, pues porque ese es mi trabajo. Y entonces contesta otro pequeño y le dice, no, pero se fue. No es que no tengas papá. Wow. Y contesta otra chica, otra niña también pequeña y decía, sí, por ejemplo, mi papá se murió. Oh. Pero yo sé que tengo papá. Y entonces fue así como de, realmente ellos estaban haciendo... No me necesitan. Exacto, ¿no? Y entonces yo dejé que ellos... Y fueron, o sea, son esto que les estoy contando, pues son toma de decisiones en conforme se va moviendo el grupo. Entonces eso no lo aprendí yo en un libro, ¿no? O sea, no me dijeron que eso solía ocurrir. Sí. Y ocurrió y había que dejarle y darle cabida a eso que ellos estaban, o darle espacio a eso que ellos estaban haciendo. Y así terminó los 15 minutos y la niña que iba triste se fue brincando, como normalmente los niños regresan a clases. Entonces ahí es donde uno descubre que el también ser ese red de apoyo no significa que siempre tengamos que decir algo. Cierto. o que el hecho de que nosotros brindemos este espacio o un espacio en donde se puedan hablar esas cosas, claro, o que se puedan dar esa oportunidad de hablar de las emociones y de validar qué es lo que estamos viviendo cada uno, es precisamente el acompañamiento. Claro, ¿no? Sí. Y justamente ellos tejieron ese red de apoyo. Me pasó igual ahorita, ¿no? Porque pues yo entendía que había grupos de terapia con adultos, pero ahí se formó un mini grupo de exacto, niños. Exacto. Que ¿no? finalmente entre ellos se ayudaron, ¿no? Bueno, sí, sí, es que esas son las cosas que realmente termina uno aprendiendo en la comunidad, ¿no? O sea, y digo, tocar el tema, por ejemplo, de mamás que llegaron en una condición y que después de una terapia con Judy o después de una orientación con la maestra Leti, hasta erguidas salían. Y uno decía, wow, ¿no? O usted, maestra Leti, siempre fue muy organizadora de mamás. Trabajó mucho con las mamás. Y si hay algo que el ser humano creo que le toma mucha importancia es el pertenecer a algo, ¿no? A alguien. Y usted nombraba sus grupos y usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro. Y eso también les daba un sentido de importancia. De esa manera se involucraba también con la comunidad escolar, con los padres de familia. ¿Hay alguna mamá que usted admire? Bueno, seguramente muchas, pero así que usted diga, wow, o sea, esta mamá llegó en esta condición y de pronto me sorprendió. Muchas, todas, de hecho, ¿verdad? Me sorprendían. Yo creo que ellas mismas. Y eso era parte del proceso, ¿no? Sí, sí, sí. El trabajo en comunidad y con grupos es maravilloso. Y a mí siempre fue como mi fuerte, ¿no? Uh-huh. De hecho, yo creo que ya solo mis últimos años me dediqué más a la clase. Pero yo lo que más disfrutaba era el trabajo con la comunidad, que para mí eran mamás. También hubo algunos papás, que mis respetos, ¿no? O sea, uh-huh, sí, claro. Muy pocos, lamentablemente. Uh-huh. La mayoría trabajaban, pero tuve abuelos conmigo. Y bueno, desde que yo ni les preguntaba si podían o no podían, o pensaban que podían o no, yo les daba formatos a llenar. Y los llenaban como podían, sí. Y siempre lo hacían lo mejor que podían, uh-huh. Y era un gran trabajo. Y el proyecto que yo les presentara, pues yo creo que se los decían tan segura que ellas uh-huh. se lo creían, pero además siempre funcionaban, la verdad, y muy responsables la mayoría, ¿no? Yo tuve varios, es que sería imposible recordarlas, y menos de nombre, porque ya no, pero sí, claro. Sí, muchos ejemplos de mamis que se daban cuenta que eran capaces de hacer muchas otras cosas. Y después de ser promotoras de salud en la escuela con nosotros, por ejemplo, ya no solo atendían a su grupo, decían, maestra, es que tal grupo no tiene, que ahí está mi sobrino. Sí. ¿Puedo? Ah, no, pues claro. Entonces terminaban trabajando el doble, ¿no? Entonces se daban cuenta que eran capaces de hacer muchas otras cosas. El saludar a los niños, ¿no? Uh-huh. O sea, también los niños es que, o sea, ellos devuelven mil veces más lo que uno les da. Entonces, a ellas les encantaba que en la calle decían, mira, mamá, ahí va la señora de los dientes, ¿no? Cosas así, las señoras se sentían. Entonces, era como validar también su trabajo en su misma comunidad. Uh-huh. Pero yo siento que ante ellas, ¿no? Muchas, terminando de ser promotoras de salud, se siguieron a estudiar. Exacto. Enfermería. Sí, eso es lo que también quería comentar. Odontólogas. Sí, sí, sí. Se le animaron a terminar sus carreras. O emprender algún negocio por su cuenta. Exacto, sí, sí. Etcétera, ¿no? Entonces, sí, sí, o sea, hay muchos ejemplos. Y de que yo me acuerde, bueno, Inés no está aquí. Saludos para Inés. Saludos para Inés. Inés era una mamá que a mí me imponía mucho. Qué bueno con esto. Algún día ya se lo confesé, pero la verdad es que, bueno, ella ya había estudiado odontología, ya era odontóloga, pero además estudiaba sus especialidades, pero además una mujer sumamente inteligente. Tiene dos carreras. Además, fíjese. Siempre se está actualizando. Siempre está actualizando, pero además muy inteligente, es muy brillante. Entonces, si yo la veía y temblaba, así que decía, chamo, ¿con qué me prueba, no? Muy segura de sí misma. Sí, me probaba, la verdad, yo sí la veía y dije, bueno, tengo que ser muy buena hoy. No, con todas, obviamente, siempre muy responsable, pero sí, yo sabía que ella me iba a intentar meter en aprietos. Pero bueno, siempre salimos avante. Siempre. Con Inés, ¿no? Terminamos siendo muy buenas amigas. Sí, sí. Y bueno, la prueba más maravillosa de que vale la pena trabajar con la comunidad es que se hagan autogestivos, ¿no? También. Entonces, hace un poco de tiempo, como comunidad se unieron para resolver una situación que sentían que aquejaba a su vida en comunidad. Eso me tiene muy orgullosa. Sí, claro. Muy sí, orgullosa sí, de mi comunidad en Valle de Chalco, que sí, yo claro. Pues nunca la voy a dejar, ¿no? Pero olvidar o a lo mejor ya no estoy físicamente ahí, pero sí fueron muchos aprendizajes. Y es esta importancia, ¿no? El trabajo en comunidad. Y bueno, pues ahí. Esos son como algunos niveles de redes de apoyo. Entonces, qué importante los amigos, qué importante instituciones, qué importante buscar quién en nuestra comunidad está brindando algún servicio y fortalecernos, ¿no? Entre todas y entre sí. todos. ¿Y cuántas veces no? Porque usted no recuerda bien algunas, es que fueron muchas escuelas, ¿no? Pero yo sí tengo una anécdota de usted. A ver si es la misma. La cosa es que ahora sí está usted aquí de frente. Bueno. No va a pasar como Inés. Yo me acuerdo que en una escuela había una mamá que no participaba, no cooperaba. Era una crítica constante de la forma en la que se organizaba la escuela, desde una pequeña cooperación y todo, desde no ir a las faenas. Y yo recuerdo a la maestra Leti que dijo, usted dijo, ¿y si le invitamos al comité de salud? Y pues yo dije, pues si no quiere cooperar con lo demás, pues menos. Finalmente no sé cómo estuvo en uno de sus grupos. Fue idea de usted. Y terminó entendiendo muchas cosas. Entonces, yo creo que usted también tenía visión para eso. Porque dicen muchas mamás con las que he platicado que estuvieron a un lado de usted. Usted era fina o es fina para sacar lo mejor de las personas. Y eso, bueno, cuenta mucho porque hay gente que no lo sabe. Pero yo esa mamá la conozco, no voy a decir su nombre. Sí me sé su nombre, pero no lo voy a decir. Orgullosa de, como usted decía, de haber participado con la comunidad y me encargaron y tengo tantos grupos. Dije, qué padre que se siente. Después de cualquier escuela hubiera podido abandonar, si no quiere cooperar, que se vaya. Sí. ¿No? O que se cambie de turno, de escuela. Sin embargo, pues usted siempre logró eso. Sí, yo creo que todos tenemos algo que aportar y cuando pues tenemos interés hay que aprovechar ese interés, ¿no? Pero sí, hasta la mamá más ocupada porque... Bueno, a veces llegaban corriendo del mercado y tenían que recoger antes el preescolar, pero cumplían, exacto, iban. Y si no iban ese día, me buscaban otro día y cumplían. O sea, yo la verdad agradezco enormemente y vamos a saludar aquí para todas las participantes de comités de salud, ajá, que fueron muchísimas. Algunas duraron muchos años, te echaron toda la primaria conmigo. Y repitieron con el segundo hijo. Eso llevaban a los sobrinos para seguir en el comité. Y no, pues eran maestras, ¿no? O sea, ya le enseñaban a las demás. Ya. Yo creo que una vez estábamos haciendo un periódico mural. Y yo tuve que retirarme porque, bueno, pues me avisaron que mi papá había fallecido. Y yo me pude ir tranquilamente porque sabía que ellas iban a poder resolver sin ningún problema, ¿no? Muy dedicadas, muy amorosas. Básicamente yo creo que es amor, porque querer darle algo de su tiempo a un niño. Y alguna vez hice una dinámica en que los niños le agradecieran a ellas, porque pues nadie les daba un centavo, ¿no? Bueno, yo ni café les invitaba. Uh-huh. Los niños les agradecían y para ellas era esta gratificación que se siente de cuando alguien te valora. Y para ellas era también muy valioso, ¿no? Sí. Eso es lo único que yo les podía dar. Es gratitud. Qué maravilloso hacer que una persona sienta orgullo por sí misma. Y a veces ese trabajo no se entiende. Se entiende muy bien cuando uno lo escucha. Y es, como dices, una retroalimentación. Pero, pues bueno, vamos a ir a nuestra última pausa. Vamos a regresar en un momento y pues ya casi se nos va el programa. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55-40-26-18-14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHSA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar con nosotros y por escucharnos. Nosotros quedamos aquí picados plática y plática. Y bueno, ya se me andaba yendo el corte anterior o lo hice antes. Ya ni supe qué pasó primero. Pero pues bueno, muchas gracias por todos aquellos que nos están escribiendo. Y la verdad es que pues quiero agradecer a tantas personas que nos escriben. Pero sobre todo quiero compartirles, la maestra Leti y Judith, dice, será un placer oír las actividades que realizan las excompañeras. Siempre han sido interesantes. En lo personal, se adelantó usted a lo que yo pensé, marcarle el viernes. Ah, ok. Ya me está diciendo. Pero las manda a felicitar mucho y que está admirada por el trabajo que hicieron. El profesor Guillermo. Ah, saludos. Saludos de vuelta. Sí, unos saludos muy grandes para el profesor Guillermo. Y yo también, aprovechando, quiero enviarle un gran saludo y un abrazo muy respetuoso para su esposa, María de Lourdes Gil. María de Lourdes Gil Fuentes, un abrazo, señora, con todo respeto. Mi admiración, porque detrás de un gran hombre, o adelante de un gran hombre, que es lo que yo podría decir, o a un lado, siempre está una gran mujer. Y de verdad, señora María de Lourdes Gil Fuentes, un abrazo de verdad por acompañar siempre a su esposo en todo, y agradezco sus palabras, sus saludos. Y bueno, pues qué decir del maestro Guillermo, también un gran maestro de nuestra comunidad, y que bueno, pues ya estaremos pronto para tomar por ahí un café, maestro Memo. Así es que muchas gracias, le aprecio mucho lo que nos haya escrito. Y bueno, pues también agradecerle a justo de quien estamos hablando. Sí, ¿no? Dice, un gran saludo para grandes mujeres que lo acompañan con mucho sentido humano, así como dice su programa. Pues sí, en realidad sí, Inés, la verdad es que te extrañamos. Nos hubiéramos querido, sé que estás indispuesta, estás un poquito enferma, pero ya todo va a mejorar. En estos días pronto ojalá y te podamos ver. Y bueno, nos hizo falta esa parte de ti que cada uno de nosotros hemos hallado y tenido como un encuentro significativo para nuestras vidas. Y de verdad, gracias por escribirnos. Y bueno, pues algunos otros mensajes en el Facebook, como pues palabras que dicen para ustedes, que muchas felicidades, que gracias por todas estas cosas que le brindaron a la comunidad, por cosas como haber servido a veces sin nada a cambio, que recuerdan mucho los grandes detalles de... Usted hizo una vez el cómo promover incluso la buena alimentación, y toda la escuela iba... cada salón iba haciendo una ensalada, postres que a veces que no llevaban tanta azúcar y sabían muy ricos, que debo de confesarle que yo era bien tramposo, porque yo me iba a meter a los salones a saludar nada más. Y ya la maestra, yo las maestras son las que estaban y me invitaban un vasito de esto, un vasito del otro, y la verdad es que era ese tipo de actividades son las que usted hacía y eran maravillosas. Yo nunca había probado el trigo, ¿cómo llaman? Inflado. Bueno, el chiste es que el trigo, germen, algo así. Y lo habían, no, creo que era el trigo. No sé qué le ponen, que se infla. Se hacen como burbujitas de esferas muy ricas. Nunca lo había probado. Y esa fue la primera vez. O sea, que si no ha hecho usted con eso, tapioca. No, perdón, tapioca. Es que no fui yo. Es que eran ideas de ellas. Yo, por ejemplo, hasta la fecha recuerdo. Sí, pero es que, bueno, fue en toda la escuela. Yo me recuerdo mucho el chicharrón con 9 verduras. Ajá. O sea, y me encantaba. A mí era genial, sí. Ese chicharrón, que es el chicharrón, pero en lugar de crema lleva frijoles y lleva 9 verduras. No, pero ¿no? A mí me encanta la idea de que había algunas mamás, algunos incrédulos que decían, ¿eso se van a comer los niños? Había incluso niños que llegaban y decían, ¿qué es eso? Y entonces los que estábamos apoyando ahí le decíamos, pues pruébalo. Y ya cuando lo prueba, ya venían por el segundo plato y decían, no, lo que pasa es que había que promoverlo. Y ese, ¿no?, era el objetivo, sí, enseñárselos, porque hoy es enseñar. Y en comunidad y se lo comían todo. Mucho mejor, sí. En el salón se lo comían todo. Sí, dice Rose Angie, conocemos a Rosy, la secretaria de la Constitución. ¡Ah, Rosy! Por favor, mándame mensaje. Saludos, mi querida maestra Leti. Usted siempre llenando de conocimiento. Luego dice Irma Hernández, saludo para las invitadas. Irma Hernández, saludos para las invitadas, son grandes personas. Ah, saludos, Irma, claro. Irma. Otra sí. Gran promotora de salud. Claro. Sí. Súper comprometida. Sí, todas. La verdad es que sí, siempre pues recordando. Y cada quien desde su trinchera hizo muchas cosas a favor de la escuela, de las escuelas. Y seguramente habrá también por ahí unos héroes anónimos que nunca nos dimos cuenta, pero que aportaron algo, que cooperaron con una cosa, con otra, y nunca alardearon de yo traje esto y, y háganme un mérito, ¿no? Jamás. Y eso fue generar comunidad. Y cuando uno se entera después, no, ¿tú lo hiciste? Sí, yo lo hice. ¿Y por qué no nos dijiste, no? Pues porque no era necesario. Eso también es generar comunidad. Es hacer que las personas por su propia cuenta y en silencio generen algo para los demás a cambio de nada. Y eso creo que es maravilloso, ¿no? Sí, no, y es tener la intención y la humanidad, ¿no? Ahorita sí. Que habló Rosy, por favor, comunícate conmigo, gracias. Rosy, pues, por ejemplo, ella como auxiliar administrativo, como secretaria, Rosy, un formato para las firmas. Rosy, estoy siempre atenta y siempre con los padres de familia, súper respetuosa y amorosa, y todo tiene una recompensa siempre, además. Siempre. Entonces, un abrazo a Rosy, sí, y a Irma y a todas. Sí, gigante. Dice Norma Hinojosa, felicidades, que sigan teniendo éxitos, bendiciones. Marcelino Medrano, muchas felicidades, enhorabuena, mi amigo, bendición 1,000,000. Sandra Valdés, felicidades. Better Balita Giselle. Miguel Jacobo y Judith Martínez, saludos, muchas felicidades. Gracias, Giselle. Saludos de vuelta. Bueno, pues, y muchos que ahorita por mi ineptitud de ser rápido con los dedos en las redes sociales, no me permite leer todos, pero bueno, yo sé que son de todo corazón. Erika Jurado también, un saludo grande para ustedes. Y bueno, pues, ya nos van a quedar como 3 minutos. Maestra Leti, ¿qué le quiere decir a la comunidad, a quienes nos escucharon? Ah, pues que uno de los placeres es poder saludar a todas las personas que nos conocieron, con las que tuvimos oportunidad de convivir y compartir. Pues que nuevamente, como hablando de comunidad y de redes, y pues mi objetivo personal hoy nuevamente era felicitar a la Voladora en su 25 aniversario. Yo creo que como parte de las redes, en una comunidad, tener este espacio es una maravilla, ¿no? Sí, claro. Yo no lo sigo a lo mejor todos los días, pero afortunadamente están en internet o en Facebook, y he sabido cómo acompañan causas tan importantes como la lucha por el agua o por el medio ambiente. Y bueno, eso ya se convierte en un nivel mayor, ¿no? De hacer comunidad. Claro. Entonces, pues, les felicito por sus luchas como estación, pero especialmente por lo que significan como parte de esta comunidad, ¿no? Y de este mundo, además. Entonces, sí. Muchas felicidades. Pues muchas gracias, maestra, por haber venido. Gracias a ustedes, un Judith. Placer. Híjole, ya estaba pensando en mi cierre ya. Bueno, pues, ustedes dos les cuesta trabajo reconocerlo, pero yo quería agradecerles por ser esa red de apoyo para mí en lo personal, pero también para la comunidad. Cuando la maestra Leti decía, a lo mejor ellas encontraron esa oportunidad, yo diría ese espacio que fue el Comité de Salud, y ese espacio, señor Miguel, bueno, Miguel, en Taller para Padres. Entonces, a través de ahí yo conocí a muchas mujeres que no voy a alcanzar a nombrar a todas, y me disculpo por eso, pero fueron en esos espacios donde yo me sentí perteneciente de la comunidad y pude también aportar lo que a mí me corresponde, también devolver con el gran apoyo que recibí de ellas. Entonces, desde un taller para padres en donde compartíamos anécdotas, en donde yo no me sentía sola como mamá, ¿no? Y que mis errores o que lo que yo consideraba que solo yo lo hacía, pues al escuchar a las otras decía, me siento acompañada, ¿no? Entonces, muchas gracias a ustedes dos, porque a lo mejor no dimensionan y no va a haber otra oportunidad para reconocerles gracias. Ese apoyo. Gracias, Inés, y gracias por seguir formando. Sigamos formando esta gran red de apoyo y forjando ese puente que nos permite atravesar ante las dificultades. Yo agradezco a todas las mujeres que han estado presentes, mis cuñadas, mi mamá, mi hermana, mis hijas, amigas que no voy a, mi esposo, gran pilar, que siempre me ha motivado y me ha apoyado para lograr, e incluso para ejercer mi profesión, sí, claro. Porque sin él no podría, claro. No podría hacerlo como lo hago, no podría dedicarme mis tiempos libres a dar consulta. Claro, claro. Entonces, muchas gracias a ustedes. Felicitación y agradecimiento a La Voladora Radio por darnos voz por permitirnos llegar a todos los espacios, porque nos puedan conocer y se puedan acercar en lo que nosotros podamos apoyarlos como parte de la comunidad, pero sobre todo por su gran lucha, y seguimos en pie. No, muchísimas gracias, Judy, por lo que dice. Y pues sí, desde luego yo también agradecerles a las dos, a Inés y a tantas otras que también se han acercado a apoyarme, y que, bueno, pues al menos en Escuela para Padres, que aquí siempre digo que tengo un apoyo, sepan que ellas son parte de ese equipo, un equipo principal, y que, bueno, pues sigamos, como dicen ustedes, ¿no? En ese mismo sentido coincidimos, que cada quien pueda aportar algo a la sociedad desde un conocimiento, pues qué padre, pero a veces nada más con el simple hecho de escuchar a los demás, ¿no? Y que, bueno, pues esto siga creciendo, que que ya pronto nos hable de su título en geriatría, y bueno, pues eso nos va a ayudar muchísimo. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Y este sábado 18, escucha la transmisión especial del 25 aniversario de La Voladora Radio. Gracias a Rocío en los controles. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.